disciplina, podríamos plantear que hay dos grandes tradiciones dentro de lo que es la didáctica, ¿sí? Y que la didáctica se inicia con qué pedagogo, con las reflexiones de qué pedagogo. Con convenio, exactamente, ¿sí? Si bien otro fundador, por así decir, de la didáctica como disciplina ha sido Ratzke, también otro alemán, ¿sí? Comenio es reconocido como casi el padre de la didáctica a partir de la publicación de su libro La Didáctica Magna, ¿sí? ¿Qué se plantea Comenio con la publicación de este libro? En su subtítulo, de algún modo está anticipando cuál era su intención con respecto a la educación. Vamos, que hacemos entrar acá a Ángela Martínez. ¿Cómo? Sí, dale. Dar una organización, en su momento no había un eje que acomodara, digamos, diferentes formas de educación que planteaba. Sí, planteaba la organización de la enseñanza, ¿sí? ¿En qué términos organización? La gradualidad. ¿Bien? Planteando la gradualidad. Planteando, por ejemplo, la gradualidad, ¿sí? Planteando la distribución del tiempo, ¿sí? Incluso toma la metáfora del reloj, Comenio, ¿sí? Que la enseñanza debía hacer como el reloj, la máquina del reloj, ¿sí? Pero volvamos al subtítulo, porque eso también nos ubica contextualmente, ¿no? ¿Recuerdan? Didáctica Magna. Enseñar todo, un largo subtítulo, pero que fundamentalmente en sus primeras palabras, ¿sí? Enseñar todo a todos, creo que es una buena síntesis. En su tiempo justo, exacto, ¿sí? Bueno, ¿por qué yo digo que esto nos ubica, nos contextualiza cuando surge esta necesidad de enseñar todo a todos? ¿En qué momento histórico está escribiendo Comenio su Didáctica Magna? Sí, bien. ¿Y qué se estaba dando? ¿Qué proceso se estaba dando históricamente? Lo compartimos entre todos, no hace falta chequearlo con el A ver. ¿Puede ser el debate entre el racionalismo y el empirismo? Sí, pero además de esto, anterior a esto, antes de este debate entre el racionalismo y el empirismo, es anterior en realidad. La influencia que tenía la empresa en la educación, porque había. Hablando de la reforma y la contrarreforma. Bien, estamos en ese momento, en el momento de la reforma, ¿sí? Piensen que Comenio es calvinista, ¿sí? Y este proceso de reforma surge, ya sea en las distintas ramas del protestantismo, surge como un reclamo de poder dar cada uno de los fieles una lectura a la Biblia, ¿sí? Aunque, por supuesto, también arranca con la oposición, ¿sí? Muy fuerte de Lutero a el Papa, que en ese momento plantea una venta de indulgencia, ¿sí? Entonces Lutero saca una proclama de 95 principios, ¿sí? Donde él expone por qué no era cristiano la venta de las indulgencias, ¿sí? Esto que para nosotros es algo que puede caer casi como de maduro, como se dice en el lenguaje cotidiano, para ese entonces era realmente un cuestionamiento muy fuerte al poder de la Iglesia. Y a partir de este cuestionamiento al poder económico de la Iglesia, también hay un cuestionamiento a los propios dogmas de la Iglesia. Y entonces, esto de que cada fiel pueda hacer su lectura de la Biblia, marca un hito, ¿sí?, dentro de lo que es la educación, porque para ello había que enseñarle a todos, y hasta ese momento eran muy pocos los que sabían leer y escribir, ¿sí? Entonces, los que tenían el poder de acceder a la lectura eran muy pocos, y además eran los que estaban legalizados, entre comillas, por la Iglesia. Entonces, la reforma, insurrección, la contrarreforma, ¿sí?, por parte de la Iglesia Católica, instala incluso un hito dentro de la historia de la lectura y de la escritura también, ¿sí?, porque hay otra concepción de la lectura. Fíjense ustedes, y a esto vamos a volver después en la unidad de lectura, que se está hablando de que uno puede leer la Biblia y tener distintas lecturas de lo mismo que está ahí escrito. Es decir, implica una concepción radicalmente diferente de lo que es leer. Quiere decir que si cada uno puede leer la Biblia y puede interpretarla de un modo diferente, es porque hay algo más que aquello que está ahí registrado y escrito en el papel. Bueno, entonces, si podríamos marcar un momento de inicio, por así decirlo, podríamos decir que nuestro padre acá sería como él. Así que nosotros lo vamos a invocar a los dos. Y decíamos que desde el surgimiento de la didáctica, ¿sí?, didáctica que como disciplina podemos anticipar que está en continua construcción, ¿sí?, a pesar de todos los siglos que transcurrieron, surge en su inicio justamente con lo que podemos decir la tradición alemana. ¿Sí? Surge en la lengua aria, ¿sí? Pero más adelante se va a ir conformando otra tradición, que es la llamada tradición anglosajona. Anglosajona por el idioma, ¿sí? Para poder reunir en ellos a todos los de habla inglesa. ¿Estamos? Entonces, si en la tradición alemana desde un principio se habla de didáctica, lo estoy escribiendo en castellano, por supuesto, en la tradición anglosajona se habla de teoría del currículo. Les voy a pasar una toquita para que se repartan. Mientras les voy a hacer Este es el singular. Y el plural sería currícula. No se diría los currículas, sino la currícula. Sin embargo, es plural del latín. Por lo tanto, decir currículum es incorrecto. ¿Sí? Y bueno, como somos de las ciencias de la educación, no podemos cometer o trataremos de cometer los menos errores posibles. Entonces, cuando vemos la currícula en algunos textos, sepamos que estamos leyéndolo en plural, escrito en latín. Bueno, esto es una disquisición aparte. Veamos el cuadro que yo les acerqué. Fíjense, veamos la primera parte, ¿no? Que en Alemania, a mediados del siglo XIX, ¿sí? Ya había una, se iniciaba una discusión acerca de la didáctica como didáctica general y la didáctica como didáctica de las materias escolares o metodologías. Ya para mediados del siglo XIX la didáctica alemana estaba montada, y por supuesto tuvo una gran influencia en todos los países que estaban encuadradas en lo que se denomina la didáctica alemana, ¿sí? Lo digo nuestro, por supuesto, tuvo una gran influencia todos estos principios herbacianos que llegaron hasta mediados del siglo XX. Y les pregunté recién y algunos dijeron que sí, que conocían a Herbert. ¿Recuerdan lo conocen de nombre o porque fue motivo de estudio en alguna asignatura? Bueno, entonces, los cuatro principios de Herbert tenían que ver. Por un lado, un primer principio que es el principio de la percepción, ¿sí? De captar, la captación de un elemento nuevo. El segundo principio es el principio de la asociación, de poder vincular ese nuevo elemento con los elementos ya conocidos. El tercer principio tiene que ver con la sistematización, es decir, involucrar este nuevo elemento en el sistema, ¿sí? De ideas, de conocimientos que tiene el sujeto. Y el cuarto principio es el principio de la aplicación, ¿sí? Donde se tiene que poner en juego, se tiene que poder resolver una nueva situación a partir del aprendizaje que se dio en las etapas anteriores. ¿Está? Entonces, esos cuatro principios de Herbert constituyeron todo un método para la didáctica. ¿Sí? Y les digo más, si alguno de ustedes tienen madres o tías, o bueno, son muy jóvenes la mayoría, abuelas por ahí, ¿sí? Maestras, y ustedes le cuentan, estuvimos viendo los principios de Herbert, les va a decir, yo en el normal, si no presentaba mis planificaciones con los cuatro principios de Herbert, desaprobaba, ¿sí? Porque era esto imprescindible, seguir los cuatro pasos que marca Herbert. Aunque algunos pedagogos que siguieron a Herbert, los desdoblaron y entonces en algunos casos ustedes van a encontrar que son cuatro y en otros cinco, ¿sí? Pero siempre dentro de esta misma lógica. Bueno, esta didáctica general, didactik en alemán, ¿sí? Estaba muy presente, pero también se reconocía que había una didáctica, ¿sí? De las materias escolares que también eran denominadas metodologías, ¿sí? Y entonces, ahí lo tienen escrito en alemán, Methodik o especial didáctik, ¿sí? ¿Cómo? Didácticas especiales, ¿sí? Y esto de pensarlo como didácticas especiales y que parece nada más que una disquisición semántica, la diferencia entre didácticas especiales y didácticas específicas no lo es, ¿sí? Porque esto que surge a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y llega hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Va a ser paulatinamente abandonado porque ya hacia los finales el siglo XX se va a empezar a hablar de didácticas específicas, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Porque las didácticas especiales estaban pensadas tanto por las materias, ¿sí? Como también se solía hablar de didácticas especiales, y ahora ya me corro de Alemania, como está planteado en el cuadro, ¿sí? Me corro para Latinoamérica, el resto de Europa y Argentina. También estaba pensado en especial de acuerdo al nivel educativo, ¿sí? A los distintos niveles del sistema educativo. Porque entonces también se pensaba en una didáctica especial para la escuela primaria, en una didáctica especial para el jardín de infantes, en una didáctica especial para la escuela secundaria y para la universidad o la educación superior en general. ¿Ya? Ahora bien, suspendamos un poquito esto de recorrer las tradiciones, después vamos a volver al cuadro, y pensemos si estamos planteando, bueno, cómo se va configurando la didáctica como disciplina, ¿sí? Aunque no podamos determinar un punto de conclusión, ¿sí? Que no lo podemos determinar ni en la didáctica ni en ninguna disciplina en general, ninguna disciplina científica. Pensemos un poco qué es la didáctica, de qué se ocupa la didáctica, ¿sí? Entonces, puedo leer algunos de los términos que yo les pedí, voy a leer nada más que los sustantivos, a ver si hay alguna relación con esto. Plantean enseñanza, aprendizaje, evaluación, práctica, desarrollo, procesos de educación. Vayan tratando de fijarse, digamos, cuál es el sentido que cada uno de ustedes le encontró a términos vinculados con la didáctica. Teoría, práctica, educación, currículum, pedagogía, ideología, enseñanza, teoría, sociedad, teorías de la enseñanza, currículum, pedagogía, contenidos, enseñanza, leo los nuevos ahora, metodología, métodos, los que no leo porque ya los leí antes, proceso, aunque creo que lo había leído, conocimiento, acá dice proceso de enseñanza guión aprendizaje, praxis, contexto sociohistórico. ¿Qué es la didáctica? Se incluye estos términos, ¿no? Que de algún modo marcan una vinculación desde el punto de vista de ustedes con la didáctica. ¿De qué se ocupa o de qué se ocuparía la didáctica? No voy a tener tiempo. Ya pasaron 30 segundos. Una de las cosas que aprendimos de nuestras lecturas de didáctica es que hay que soportar pacientemente el silencio de los estudiantes porque están elaborando. Lo cual para los docentes es terrible, ¿no? Aguantar ese silencio. No pienso avanzar, ¿eh? Así que tienen alguna idea. Porque estoy segura que la tienen. Sí, porque están promediando la carrera. Porque además todos cursaron didáctica 1, y si bien no se trata de que digan la didáctica es 2 puntos que empiecen a definirla, sí, estoy segura, tienen distintas ideas que están de algún modo sintetizando no solamente lo que vieron a nivel de conocimientos académicos, sino de sus propias experiencias, de los distintos recorridos de cada uno como estudiantes. ¿De qué se ocuparía la didáctica? De los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, por ejemplo, muy bien. De los procesos de enseñanza y aprendizaje, bien. Y acá estás vos marcando algo, que estamos hablando de los procesos, ¿sí? Hay 2 procesos, parece estar acá enlistados, que son el proceso de enseñanza sería el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y efectivamente incluso estos procesos nosotros los pusimos como contenidos de la unidad 1, ¿sí? Y es más, hablamos de las relaciones entre estos procesos, ¿no? ¿No? Que estamos bien orientados. Bien. ¿Qué otras ideas tenemos sobre la didáctica? ¿Qué otras disciplinas se ocupan de alguno de estos procesos? Bien, por ejemplo, la psicología. ¿La psicología de qué se ocupa? El aprendizaje, por lo menos la psicología, que también tiene su gran problema, ¿no? Porque la psicología también, de acuerdo desde qué corriente, sí, o perspectiva teórica se pare, incluso puede ir modificando hasta su propio objeto de estudio, ¿sí? Entonces, si restringimos un poco más y decimos la psicología del aprendizaje o las teorías del aprendizaje, evidentemente, ellas, estamos seguras, tienen por objeto de estudio el proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo? El proceso de aprendizaje. ¿Está? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la didáctica? Si hay una disciplina que se ocupa específicamente de conocer cómo se aprende. De la enseñanza y de la metodología, ¿sí? Bueno, bien. Sin embargo, nosotros desde la didáctica nos interesan los procesos de aprendizaje. Pero es cierto que lo que es propio, ¿sí?, de la reflexión entre la disciplina didáctica y a su vez de su dimensión propositiva, ¿sí?, como formas de intervenir, evidentemente, si tuviéramos que hablar de nuestro objeto de estudio, estaríamos hablando del proceso de enseñanza o de los procesos de enseñanza, ¿sí?, como objeto de estudio de la didáctica. O también podríamos decir que la didáctica estudia las prácticas de enseñanza, porque la enseñanza es fundamentalmente una práctica. Ahora bien, para nosotros poder intervenir en la enseñanza, necesitamos conocer cómo los estudiantes aprenden, ¿sí? Sin embargo, esto es distinto de tomar cómo los estudiantes aprenden y deducir de ahí intervenciones para enseñar. Porque la enseñanza es mucho más, ¿sí?, que la relación uno a uno docente con un estudiante. Porque ahí estaríamos tomando como al aprendizaje como aprendizaje individual, ¿sí? Y nosotros, en el sistema educativo, ¿sí?, estamos justamente en procesos de enseñanza que son institucionalizados, que son intencionales, que son sistematizados, ¿no?, que trascienden lo individual, porque siempre son propuestas en grupos, donde la dinámica en el grupo, ¿sí?, está determinando también la posibilidad de enseñanza y la posibilidad de aprendizaje de cada uno de los integrantes de ese grupo. Entonces, la didáctica lo que hace es tomar los conocimientos que nos aportan las teorías del aprendizaje para integrarlas en su teoría de la enseñanza. Y esto, que hoy lo planteamos así sintéticamente, luego lo van a retomar con Claudia cuando trabajen puntualmente esta temática, este eje organizador de la unidad número 1. ¿Sí? También decíamos, la enseñanza está institucionalizada, está sistematizada y es intencional. Se da en el marco de intencionalidades educativas. ¿Sí? Estamos parados en el sistema educativo, por lo tanto nos remontamos a los orígenes de los sistemas educativos nacionales que históricamente cuando se constituyen. Los sistemas educativos nacionales, históricamente, ¿cuándo se constituyen? Digo, ¿en qué proceso histórico? No importa. Del Estado Nación. Exactamente, ¿eh? Con la conformación de los Estados Nacionales se conforman los sistemas educativos. ¿Y por qué los sistemas nacionales necesitan darse un sistema educativo? Es una forma de marcar una identidad nacional. Por ejemplo, bien, ¿qué más? Para formar al ciudadano. Para formar al ciudadano. ¿Qué se entendía por ciudadano en el siglo XIX? La persona que tiene derecho a votar. ¿Qué más? Decían recién para homogenizar, a ver, desarrolló un poquito la idea. Para homogenizar, para lo que decía eso, para que haya una misma identidad, haya una misma, tengan los mismos conocimientos, la misma cultura, se atraviesan las mismas leyes, los mismos hábitos. ¿Qué decía? Transmitir los mismos valores. Transmitir valores. ¿Seleccionar qué? ¿Qué decían por ahí de seleccionar? No, transmitir los mismos valores seleccionados. Seleccionados. Hay un proceso de selección de aquello que se valora, de aquello que entonces se dice que como es valioso se transmite. ¿Y cómo se dan esos procesos de selección? A través de la ideología dominante. Porque ¿en qué sistema surgen las naciones y por lo tanto los sistemas educativos? ¿En el sistema capitalista? En el sistema capitalista, exactamente. Entonces, en un sistema capitalista donde la sociedad está dividida en clases, ¿sí? Acá se dice, parece ser que la clase dominante es la que efectivamente tiene por lo menos un mayor poder para determinar qué contenidos y qué valores se transmiten, cómo se transmiten, ¿sí? Para que efectivamente eso sea dominante, ¿sí? ¿Qué decía? Era eso. Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo entonces se va constituyendo un sistema educativo, ¿sí? Y un currículo para ese sistema. Además lo legitima como si fuese la única verdad, la única verdadera. Se presenta como lo verdadero, como la única posibilidad, ¿sí? ¿Y qué es el currículo? ¿Cómo podríamos caracterizar al currículo escolar? Como un proceso de formación permanente. ¿De quiénes? Tanto los alumnos, los docentes. Es una forma de organizar los contenidos a tratar. Bien, no son excluyentes estas cuestiones. Por un lado, como una forma de organizar contenidos que antes habíamos dicho eran seleccionados. ¿Cómo? Formación, sí, ¿qué decías? Sí, sobre sí, los contenidos. ¿Qué más? ¿De qué manera también se van a dar las prácticas? Bien, entonces también hay una prescripción sobre las formas de enseñanza, ¿sí? Y antes algo que también había aparecido y que no registré era el tema del método. Cuando hablábamos de qué será la didáctica, de qué se ocupará la didáctica, decíamos del método, ¿sí? Lo cual, fíjense, por eso salió Herbert, en el surgimiento de la didáctica, el método era un tema crucial. ¿Sí? Comenio, en Herbert, ¿sí? Muy importante el tema del método, era un capítulo indispensable en la didáctica. El currículo también tiene en cuenta de contenido de organización, de evaluación, los instrumentos y las herramientas, los textos, los libros que se van a aplicar. Bien, y esto está determinado por el Estado Nacional, ¿sí? De modo que podríamos decir que hay un currículo prescripto en cada una de las naciones, algunos más centralizados, otros más descentralizados, pero ya sean los Estados Nacionales o los Estados Jurisdiccionales, ¿sí? siempre establecen un currículo prescrito o un currículo escrito, ¿sí? Que por supuesto está prescribiendo todas estas cuestiones que fueron marcando ustedes mismos. Pero a su vez, ese currículo se va a ir dando en la práctica, ¿sí? En la práctica de las aulas, ¿sí? Y está muy estudiado que entre la prescripción y el efectivo desarrollo en la vida cotidiana de las aulas hay procesos de transformación. Se van dando transformaciones a partir de cómo van definiendo en la práctica los docentes y los estudiantes aquello que ha sido prescrito. Que sin lugar a duda, también, esa prescripción está prefigurando lo que puede suceder en el aula. ¿Sí? Goodson, que es un historiador del currículo, ¿sí? Es un inglés. ¿Lo vieron en Historia Social? ¿No? Ivor Goodson, así. Él plantea que para estudiar el currículum, ¿sí? Acá está escrito, que para estudiar el currículum hay que tener en cuenta el currículo escrito, porque es lo que ha determinado justamente la clase dominante como lo valioso, ¿sí? Para ser transmitido a todos, con la intención, por supuesto, de perdurar como clase dominante, ¿sí? Y este currículo escrito, dice, va a prefigurar lo que suceda en las aulas más allá de las transformaciones que se dan en la práctica. ¿Sí? Entonces él plantea que esto hay que estudiarlo, todo lo que queramos estudiar, la historia del currículo, hay que estudiar el currículo escrito. Es lo que se define en las altas esferas, dice. ¿Sí? También hay que hacer estudios del proceso de desarrollo curricular, lo que sucede efectivamente en las aulas y en las instituciones. Y otro elemento muy importante, que ustedes también nombraron, son los textos escolares para Goodson, ¿sí? Porque los textos escolares, y esto también está estudiado por muchos pedagogos, ¿sí? Como Apple, que incluso tiene un texto que se llama Los maestros y los textos, ¿sí? O Jiménez Sacristán, varios de ellos, plantean que muchas veces el verdadero currículo, más que el prescripto por el Estado Nacional o los estados jurisdiccionales, el verdadero currículo muchas veces está definido, ¿sí?, por las propias editoriales a través de los textos escolares. Entonces, fíjense que nosotros estamos planteando que la didáctica tiene como objeto de estudio, entonces, la enseñanza o las prácticas de enseñanza, podríamos decir que es la teoría de la enseñanza o de las prácticas de enseñanza, ¿sí? Y esta enseñanza es una enseñanza que evidentemente, porque tenga una disciplina que la estudie, eso no quiere decir que esté determinada por las decisiones de esa disciplina, sino que la enseñanza, ¿sí?, transcurre en las aulas y en las instituciones más allá de las prescripciones de la didáctica, por suerte. Entonces, una característica importante de la enseñanza es que es dinámica, que es cambiante, que es móvil. ¿Sí? Y en tanto, la dinámica, digamos, no se podría de algún modo definir acabadamente, ¿sí?, como definición cerrada, qué es la enseñanza, porque es cambiante justamente. En ese mismo sentido, es muy difícil poder definir acabadamente y en forma cerrada qué es la didáctica. Por eso se plantea que está en continua construcción del mismo modo que su objeto, ¿sí? Entonces, tanto la enseñanza como la didáctica son dinámicas y se van construyendo y reconstruyendo permanentemente. Como definición general, podríamos plantear entonces que la didáctica es la teoría de la enseñanza o de las prácticas de la enseñanza. ¿Sí? Algunos autores incluyen estos dos procesos, como decían uno de ustedes. Por ejemplo, José Contreras, que es un pedagogo español, va a plantear que la didáctica estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, y algo más, ¿no? Les puedo leer si tienen la definición. ¿Ustedes leyeron este texto de Contreras? Nosotros lo tenemos como ampliatoria porque sabíamos que por lo menos en algún momento lo veían en didáctica 1, ¿no? Entonces, para recordar, él en algún momento intenta, dice, una definición provisoria de qué es la didáctica y dice, la didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza, aprendizaje, para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas. ¿Sí? De modo que en esta definición de didáctica, aparecen dos dimensiones, podríamos decir, ¿sí? Que incluso nosotros las nombramos en la introducción de nuestra programación. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Una es la proyectiva, ¿sí? ¿De qué se ocuparía la dimensión proyectiva? Por el término lo podemos anticipar. Proyecta algunas realizaciones a llevar a cabo en el futuro. Es decir, que propone intervenciones, ¿sí?, en la enseñanza. Por eso sería la dimensión proyectiva o propositiva. Pero, de algún modo, para poder proponer, primero y a la vez, porque son dos dimensiones que se constituyen mutuamente, tenemos que poder comprender, ¿sí?, explicar a nuestro objeto de estudio, que es la enseñanza. De todos modos, tenemos que señalar que hay una mutua implicancia entre estas dos dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo comprender la enseñanza, puedo sugerir orientaciones para la intervención didáctica, pero además, si vuelvo a reflexionar sobre esas intervenciones didácticas, estoy en mejores condiciones de poder comprenderlas y de tomar decisiones para futuras acciones. ¿Sí? Alguno de ustedes nombró entre los autores conocidos de didáctica a Shirley Brunley, ¿sí? Recuerden la espiral que ella plantea, ¿sí? ¿Desde qué perspectiva es didáctica? Desde la perspectiva crítica, ¿sí? La espiral que ella plantea, como todos los críticos, ¿cuál es? La espiral de intervención en la enseñanza que plantea Brunley, también no es solamente original de ella, sino de todos los pedagogos críticos. ¿Cuál es? Decimos espiral porque como que vuelve nunca al mismo punto de partida, se acerca, lo profundiza, lo complejiza y así se va dando una espiral. Partimos de la práctica porque es muy importante. ¿Cómo? Acción, reflexión, acción. Exactamente, la espiral, acción, reflexión, acción, ¿sí? Intento comprender la práctica a través de la reflexión, ¿sí? Para tomar decisiones en la acción, llevarlas adelante, ¿sí? Y nuevamente la reflexión. Exactamente, ¿sí? Plantean entonces las prácticas de enseñanza como prácticas. eso lo dejamos en suspenso porque analizar qué es la praxis hoy nos llevaría más tiempo. ¿Sí? Bien. Otra cuestión que me parece importante y que ya que ustedes leyeron José Contreras Domingo, me parece que podríamos recuperar, que son por lo menos las dos características más importantes o más destacadas que tiene la enseñanza, según José Contreras, pero que él en realidad toma de un filósofo que se llama Tom. Va a decir que tiene, por lo menos, si tuviéramos que caracterizar a la enseñanza, no podemos dejar de plantear dos características de la enseñanza. ¿La recuerdan? Aunque no recuerden la categoría teórica, intenten recuperar qué plantea sobre la enseñanza. A ver, dale. No me acuerdo. En un lugar, no. Institucionalizado. No sé, se me está haciendo por otro lado. Sí, que está institucionalizada, sí, pero no digamos. No me estaba refiriendo a eso. Igual es correcto, ¿sí? La importancia de pensarla como institucionalizada y de paso volvemos a esto que yo planteaba. De ahí que uno de los ejes organizadores sean justamente las determinaciones institucionales y curriculares. Pero en este caso me refería a dos características que toma Ton, que analiza Ton acerca de la enseñanza, y que la enseñanza es una actividad que compromete moralmente a quien lo realiza, ¿sí? Que toma determinación. Bien, lo compromete moralmente por las determinaciones que toma al momento de enseñar, ¿sí? Donde se comprometen valores. Porque desde, por ejemplo, tener que seleccionar contenidos y organizarlos con una dinámica determinada, eso establece, por un lado, determinadas relaciones sociales en el aula, ¿sí? Y acá hay comprometidos valores importantes, ¿sí? Y por otro lado, como decíamos, no es que hay una realidad y una verdad que está ahí para ser captada, sino que en realidad, valga la redundancia, esta se construye, ¿sí? Es siempre una construcción. La selección y organización de contenidos no es nunca neutral, ¿sí? Pero ¿qué cuestión es esta? Que justamente a través de la selección y organización de los contenidos escolares estoy construyendo para los estudiantes una forma de mirar el mundo, ¿sí? Entonces, evidentemente hay un gran compromiso moral de parte de quienes llevamos adelante la enseñanza. Y por otro lado, la enseñanza en su característica como práctica social. Porque trasciende lo individual en tanto, y así sí recupero lo que vos decís, que está vinculado, porque se da en el ámbito institucional, ¿sí? El estudiante, para ser estudiante, necesita de una institución educativa. Antes de ingresar a las instituciones educativas, obviamente todos aprendimos de distintas formas, ¿sí? Y entramos con una cantidad de aprendizajes, pero que se daban, sí, en una institución, por la familia, desde ya, como institución primaria, ¿sí? Obviamente los padres tienen sus intenciones al educar a sus hijos, pero no hay una reflexión sistematizada acerca de cómo educarlos, ¿sí? Y cómo graduar las experiencias educativas, etc., ¿sí? Entonces, es una práctica social porque implica mucho más que la relación uno a uno, ¿sí? Esta práctica se da en el marco de una organización escolar que responde a una estructura social, política, económica, cultural, ¿sí? Y por lo tanto, una característica insoslayable para poder caracterizar a la enseñanza es que es una práctica social. Y estas dimensiones o características de la enseñanza también colaboran lo que no quiere decir determinar la enseñanza, ¿sí? Aunque la didáctica tecnicista o la tecnología educativa, como ustedes lo habrán estudiado en didáctica 1, pretendió determinar a la enseñanza, ¿sí? Las investigaciones dieron cuenta de que aún tratando de tecnologizar a este proceso, ¿sí? Nunca lo logró. Aún tratando de controlar todas las variables, siempre se daban aprendizajes por fuera de lo esperado, ¿sí? Por fuera de lo previsto, porque la enseñanza justamente es dinámica, ¿sí? Entonces uno puede tener un grado de previsión, ¿sí? Es decir, uno puede prever, ver con anterioridad cómo quiere intervenir en la enseñanza, ¿sí? Y tener claridad acerca de cuáles son los propósitos que orientan la enseñanza. Pero la realidad de las aulas, ¿sí?, se escapa a las previsiones. Y el docente que se fortalezca en su oficio docente es aquel que puede, de algún modo, tomar decisiones en el propio transcurrir de la enseñanza, considerando sus propósitos, ¿sí?, considerando sus previsiones, pero también atendiendo a lo que sucede en el aula, para poder tomar decisiones durante la enseñanza. Bien. Bueno, entonces, volvamos a esto de las tradiciones que ustedes tienen ahí en el cuadro que les preparamos. Vimos cómo se fue constituyendo con Comenio y fue fortaleciéndose con Herbert en el siglo XIX, y veamos ahora qué pasa en la actualidad, que tiene que ver con este famoso debate, digo yo famoso, por ahí a ustedes les resulta muy extraño, pero bueno, en la medida que se vayan metiendo en los debates de la didáctica, hay un debate muy importante, y es si existe o no, perdón, no. Decime. No, siempre es importante, dale, decime. No, si es una disciplina o es una ciencia. Bueno, en realidad lo que pasa es que se considera disciplina científica, más allá de, digamos, no puede ser que desde alguna perspectiva epistemológica se haga alguna disquisición entre ciencia y disciplina científica, ¿sí? Y a su vez tenemos otro debate, y es si la ciencia de la educación, por ser en plural, son varias ciencias que todas conforman las ciencias de la educación, o hablamos de pedagogía y en vez de ciencias de la educación y sus ciencias auxiliares, ¿sí? Que ese ya sería como un debate para la pedagogía, ¿no? Bueno, no casualmente, en un tiempo la carrera se llamaba pedagogía y luego se pasó a llamar ciencias de la educación, pero ya parados desde la didáctica, la discusión que queda abierta, que está abierta y que ocupa un espacio importante hoy en día, es si existe o no didáctica general, ¿sí? O si en realidad no se puede hablar de una didáctica general, sino de didácticas específicas de acuerdo a los campos de conocimiento, ¿sí? Y entonces se puede hablar de una didáctica de la historia, de la geografía, de la biología, de las matemáticas. Es decir, que estaríamos pensando en que cada campo de conocimiento tiene una didáctica. Otra pregunta podría ser si pueden convivir la didáctica general y las didácticas específicas. Si fuera así, ¿qué le aporta la didáctica general a las didácticas específicas? ¿O qué le aporta a las didácticas específicas o le puede aportar a la didáctica general? Y por acá leí un interrogante así, no me acuerdo en qué sentido iba, si de la específica a la general o al revés, pero uno de ustedes, a ver, el que lo escribió, ¿qué era lo que había escrito? Es más fácil que yo lo encuentre. Acá. A ver, María Virginia. Ahí está, María Virginia, uno de los interrogantes que formuló es, ¿de qué manera aportan las didácticas específicas a la didáctica general? Bueno, esto es uno de los interrogantes abiertos. Y a su vez, a la inversa, ¿no? ¿De qué manera podría aportar, si es que existe, la didáctica general a las específicas? Bueno, hoy en día, ¿sí? Lo tienen en el cuadro, se puede, digamos, en Alemania se sigue planteando, si podemos, por un lado hay didácticas que plantean, didactas, que plantean que hay didácticas de las materias escolares, tal como habían surgido pensadas a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y otros que plantean que en realidad lo que hay son Fachdidaktik. El prefijo Fach en alemán significa disciplina, por lo tanto, didácticas de las disciplinas o didácticas específicas. Y por eso yo acá había anotado hace un rato que hoy en día es diferente hablar en términos de didácticas especiales o de didácticas específicas, ¿sí? Porque esto de las didácticas especiales, que ya surge desde mediados del siglo 90, admite la presencia de una didáctica general, porque esas didácticas especiales o metodologías se basaban, como yo les dije antes, en los principios de Herbert, pero aplicados a cada una de las materias escolares. Mientras que hoy los defensores de las didácticas específicas plantean que no hay principios generales de la enseñanza, sino que la propia estructura del conocimiento disciplinar determina las formas de aprender y de enseñar. Por lo tanto, hoy en día quienes están parados en las didácticas específicas en general discuten la posibilidad de poder hablar de didáctica general. Hay otros que creen, y esta es mi postura además, pero no tiene por qué ser compartida por ustedes, que existe una didáctica general, porque la enseñanza comparte, a pesar de que toma en cuenta los contenidos, comparte, ¿sí?, algunas dimensiones y algunas características que son generales en los procesos de enseñanza y que por supuesto habrá que tener en cuenta porque la enseñanza y el aprendizaje no se dan en el vacío, sino que se dan poniendo en juego contenidos de distinta índole. En Francia, lo tienen ahí también en el cuadrito, se habla de la didactique de las disciplinas, ¿sí? Y en Francia, actualmente, y a partir de todo un movimiento de las didácticas de las matemáticas, ¿sí?, lo que empezó formulándose para la didáctica de las matemáticas, ¿sí?, como didáctica específica que niega la didáctica general, ¿sí?, con algunos autores que provienen justamente de la disciplina matemática. ¿Conocen algunos de ellos en didáctica de las matemáticas? Por ejemplo, si les digo Chevalard, ¿lo vieron? ¿Vieron Chevalard con la transposición didáctica? Bueno, esa categoría, transposición didáctica, la formula Chevalard, que es un matemático, ¿sí?, y que plantea que desde el saber erudito de las matemáticas hasta el saber matemático que se enseña, hay una serie de transformaciones a la que llama transposición didáctica, ¿sí? Y que como matemático va a plantear que esa transposición didáctica solo la puede hacer quien conoce la disciplina. Es decir, ¿quiénes conocen en profundidad la disciplina matemática? Los maestros no. No. Los matemáticos, ¿sí? Porque son los que realmente han estudiado a esta disciplina, conocen su lógica de constitución tanto de lo histórico como lógica interna, ¿sí? Y Chevallard, a partir de investigaciones, por supuesto, que realiza en el campo de la enseñanza de las matemáticas, junto con Rousseau y otros matemáticos, van a plantear que como esa transposición didáctica solo la pueden hacer quienes conocen de matemática, los matemáticos, se necesitará una ingeniería didáctica, ¿sí?, que haga buenas transposiciones didácticas para que el maestro o los profesores de enseñanza media, ¿sí?, puedan enseñar correctamente, produciendo esas transposiciones necesarias y correctas para enseñar aquel saber erudito. ¿Sí? Bueno, a partir de el enorme desarrollo que ha tenido la didáctica de las matemáticas en Francia, ¿sí?, y de la divulgación de estas investigaciones, también se ha empezado a ver implicancias, ¿sí?, o consecuencias en otros campos del conocimiento, como la lengua y la literatura, la historia, la geografía, o si lo queremos ver desde un área curricular, podríamos decir las ciencias sociales, ¿sí? Y entonces se está dando todo un desarrollo de las didácticas específicas, que digo y repito, en líneas generales niegan la posibilidad de existencia de la didáctica general. En líneas generales, ¿sí? Porque como en todo ámbito de la sociedad hay distintas perspectivas respecto de esto. Y convivimos distintas posiciones teóricas en el ámbito de la didáctica. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo al cuadro, decíamos, en Francia se está dando fuertemente lo que son las didácticas de la disciplina, ¿sí? Francia también, fíjense que utiliza el término didáctica actualmente, pero es un término que está incorporando muy recientemente en las últimas décadas, ¿sí? Con anterioridad siempre hablaba de pedagogía, aun cuando nosotros diríamos la pedagogía sería como la ciencia que estudia a los hechos educativos, por decir, la ciencia de la educación. También en Francia se habla mucho de la ciencia de la educación, en términos de ciencia de la educación. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola. ¿Qué pasa con la tradición? Francia entonces, ¿sí?, pertenece de todos modos a la tradición alemana, ¿sí?, que se divulgó por Europa central y mediterránea, ¿sí? Y también vamos a agregar Latinoamérica. No se ve muy bien, pero está medio ilustrado. ¿Estamos? Mientras que la tradición anglosajona, que la habíamos dejado en suspenso, en realidad, desde sus orígenes, no habla en términos de didáctica, sino en términos de teoría del currículo. ¿Sí? Parecía entonces como que podríamos plantear, o bien hay dos disciplinas, una que estudia el currículum y otra que estudia la enseñanza, ¿sí? O bien hay una disciplina que es la didáctica y que en realidad, por lo que veníamos hablando hasta ahora, se ocupa tanto del campo de la enseñanza como del campo del currículo. Y esto también tiene que ver, digamos, esta concepción de qué se ocupa la didáctica, ¿sí? Nos viene dada de la tradición de los que somos deudores, ¿sí? Porque nosotros justamente venimos de la tradición alemana, ¿sí? Que tiene amplia difusión en Europa Central, en Europa Mediterránea y en Latinoamérica, que entiende que la didáctica, ¿sí? Reflexiona sobre dos campos, el de la enseñanza y el del currículo, ¿sí? Mientras que en la tradición anglosajona, esto es, todos los países de habla inglesa, en general, cuando se estudian el currículo, no solo el escrito, sino también el currículo cómo se desarrolla, de ello se ocupa la teoría del currículo. Mientras que de la enseñanza en general, en los países anglosajones, de la enseñanza entendida como ustedes la fueron enunciando, como formas de enseñar, como métodos, etc., en general de ese tema se ocupa en los países anglosajones fuertemente la psicología educacional, o lo que nosotros conocemos como psicología educacional. En las últimas décadas hay un esfuerzo de los investigadores de origen anglosajón y del resto de los investigadores europeos por, de algún modo, conectar estas dos tradiciones, ¿sí? Y esto es lo que aparece en el cuadro, ¿sí? Buscan un acercamiento de la tradición de la didáctica germana y la tradición de la teoría del currículum. Y este esfuerzo de comunicarse se ha dado en distintos eventos y encuentros académicos internacionales e incluso se materializó en una revista que primero salió en idioma inglés, ¿sí? Que es la revista del currículum, y que luego comenzó a reeditarse en español, ¿sí? Que la editaba Pomares en España, como forma de que también tuviera divulgación en los países de habla hispana, donde se discutían temas tomados desde distintos investigadores pertenecientes a lo que tradicionalmente se conoce como la tradición de la didáctica o de la teoría del currículo. Bueno. Como los veo demasiado callados, ¿sí? Ahora vamos a hacer, va a formular algo así como una posible respuesta. Sí, con Y. Va a formular una posible respuesta a las relaciones posibles entre la didáctica general y las didácticas específicas. Él va a plantear que en realidad la enseñanza y el currículo se encuentran justamente en las aulas, ¿sí? Y esto es de algún modo lo que va a estar definiendo la relación entre la didáctica general y las didácticas específicas. Porque el currículo en realidad, más que contenidos, implica, por la propia lógica que supone la selección y la organización de los contenidos, el currículo, dice Doyle, es en realidad una teoría de los contenidos escolares. Y es en la clase, por esto que planteamos hace un rato, donde se transforma el currículo. Donde ese currículo prescripto, ¿sí?, se transforma por la propia intervención de docentes y estudiantes que le dan vida a ese currículo. Por eso muchas veces se habla del currículo escrito en contraposición al currículo vivido, ¿sí?, o al currículo real, ¿sí?, que es aquel que sucede efectivamente. En términos de Alicia de Alba, que es una pedagoga mexicana, ¿sí?, podríamos decir que el currículo tiene dos dimensiones. Una que es la estructural formal. ¿Lo vieron? Lo aceptás acá. No, todavía no conozco los nombres. Esto lo vamos a tomar de acá a dos prácticos, los de las determinaciones, ¿sí? El currículo escrito sería el aspecto estructural formal del currículo, ¿sí? Estructural formal del currículo. Mientras que, tal como se desarrolla ese currículo en las aulas y en las instituciones, esto estaría dando cuenta de los aspectos procesales prácticos del currículo. Otro investigador, que se llama Stodolsky, que no importa que lo recuerden, yo se los planteo para que lo conozcan, que tiene un libro publicado en castellano muy importante que se llama La importancia, para la redundancia, del contenido, ¿sí? ¿Lo que será una estructura formal y el otro? Procesal práctico. Bueno, Stodolsky, que habla de la importancia del contenido escolar, ¿no?, y estudia, bueno, cómo se enseñan los contenidos escolares a través de una investigación llevada adelante en aulas, ¿sí?, va a decir que el contenido influye tanto en el diseño de la enseñanza como en la propia práctica. Por lo tanto, desde esta posición, si el contenido influye en el diseño como en la práctica, debieran constituirse entonces tantas didácticas específicas como contenidos enseñados. En España hay todo un movimiento a través del cual parecieran que están acercándose quienes se ocupan de la didáctica general y quienes se ocupan de la didáctica específica. Y realizaron un congreso internacional en 1992 y un foro en el 2000, del cual ustedes tienen la ponencia de Zabalza, ¿sí?, que habla sobre la didáctica general y las didácticas específicas. Es decir, que también en otro ámbito que no es el español, también parece haber un acercamiento entre quienes se ocupan de la didáctica general y de las didácticas específicas. Schulman escribe así. Elabora una categoría que podría también ofrecer una posible respuesta a esta relación entre las didácticas, ¿sí? Esta categoría se denomina conocimiento didáctico del contenido. Este investigador lo que plantea que el conocimiento didáctico del contenido supone, por un lado, conocimiento de la materia, ¿sí?, pero también conocimiento sobre principios generales de la enseñanza. Con lo cual, desde esta perspectiva, podríamos tener como posible respuesta la colaboración mutua, ¿sí?, entre la didáctica general, que ofrecería estos principios generales sobre la enseñanza, y la colaboración, por otra parte, de las didácticas específicas, que ofrecerían a su vez un conocimiento importante sobre la materia. Esto que yo fui ofreciendo como distintas respuestas de distintos investigadores, repito, como lo dije en el inicio, es un debate que queda abierto, ¿sí?, en el cual conviven diferentes posiciones teóricas y diferentes, por lo tanto, intervenciones en la realidad de las escuelas, ¿sí? Ahora, Bolívar, que es un pedagogo español que trabaja temas de epistemología de la didáctica, plantea algunos peligros que podrían tener estas didácticas específicas. Y eso sí me gustaría plantearlos, porque me parece que son peligros a los que podemos estar expuestos. Un peligro podría ser plantear que la didáctica se tiene que sostener fuertemente sobre las teorías psicológicas que explican el aprendizaje, ¿no?, olvidando la dimensión social de la enseñanza, ¿sí?, la institucionalización de la enseñanza de la que venimos hablando hoy, los compromisos ideológicos y morales de la enseñanza, lo que llevaría a psicologizar a la didáctica, o hacer de la didáctica una mera psicología aplicada. Esto es, conozco cómo se aprende desde la perspectiva psicogenética y esto lo aplico y por lo tanto establezco prescripciones acerca de cómo enseñar, ¿sí?, desde esta perspectiva psicogenética. Lo mismo que doy como ejemplo con esta perspectiva, podría darlo con otras teorías del aprendizaje. En todos estos casos estaría confundiendo didáctica con psicología aplicada. Y este es uno de los peligros importantes. Sobre todo porque las teorías del aprendizaje son estudiadas muchas veces, la mayor parte de las veces, en situaciones de laboratorio, en situaciones clínicas, individuales, donde se enfrenta el investigador con el sujeto a quien se está indagando, ¿sí? Y no siempre se producen investigaciones sobre el aprendizaje en situaciones escolares, porque el aprendizaje escolar tiene unas características distintas a otros aprendizajes en otros ámbitos, porque justamente la organización escolar, por ejemplo, es una de las dimensiones que tenemos que considerar a la hora de querer comprender cómo se aprende en la escuela. Este es uno de los peligros posibles, más allá de la discusión de si es o si se trata de una didáctica general o se trata de una didáctica específica por cada una de las disciplinas. A su vez, el desarrollo de las didácticas específicas nos puede llevar a volver a la concepción de el maestro o el profesor de media como un mero ejecutor. Si volvemos a lo que yo planteaba acerca de la ingeniería didáctica que propone Chevalier, podríamos caer, si tomamos esta propuesta desde la perspectiva de los matemáticos, podríamos caer nuevamente en que el maestro lo que tiene que hacer es llevar adelante lo que ya realizó esas transposiciones didácticas que fueron elaboradas por los matemáticos, ¿sí?, que le prestarían estas transposiciones a los maestros y profesores para que las lleven a la práctica en las aulas. Con lo cual, nuevamente, el maestro estaría en el lugar del mero ejecutor de decisiones que tomaron otros previo, ¿sí?, a sus propias decisiones didácticas. Ella, Shevalar, parece no tener en cuenta y pareciera que hay una sola forma de deducir transposiciones. Lo que en realidad estaría mostrando que hay una concepción de ciencia única, una perspectiva científica, una metodología, lo que se conoce en epistemología como el monismo metodológico, ¿sí? Mono uno, el prefijo mono uno. Y esto es en realidad algo que trasciende a la didáctica de las matemáticas y a las matemáticas en sí, y que es tema de discusión epistemológica. ¿Sí? ¿Hay un método solamente o hay distintas formas de acceder al conocimiento de la realidad? ¿Es una la realidad o la realidad en realidad, valga mi redundancia, se construye? ¿Sí? ¿Es una, la realidad es una construcción social o es un ente que está ahí para ser estudiado? Bueno, más allá de la apertura entonces con la que dejamos abierta esta discusión, sí me parece importante tener estas alertas, sobre todo nosotros que vamos en este cuatrimestre a transcurrir por diversas perspectivas teóricas en torno a las didácticas específicas. Bueno, y ahora para darles un poco de espacio a ustedes y obligarlos a que asuman ese espacio, les voy a pedir que se reúnan en grupos de tres, ¿sí? Son menos 20 y hasta menos 10 entonces, compartan la lectura que hicieron de Felsenmayer, ¿sí? Que trabaja el tema de la enseñanza. ¿Qué se considera enseñanza